Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al programa número 48 de Armas para Emprender, el podcast para gente emprendedora, valiente, activa, soñadora y positiva. Un programa en el que hablamos de desarrollo personal y profesional, de herramientas, de técnicas, ideas y estrategias para emprendedores y negocios en Internet. Bueno, hoy ya es viernes 4 de agosto de 2017, se nos fue la semana, comienza ese momento de relax para muchos, de pensar para otros y, como no, también de trabajo para muchos de ustedes. Bueno, en este programa número 48 de Armas para Emprender hablaremos de cómo matar las distracciones y así poder enfocarnos en nuestro objetivo principal, en lo que realmente importa. Las distracciones se producen por falta de enfoque en tu objetivo principal. Esa falta de enfoque puede venir provocada por cierta desmotivación debido quizás a los malos o a los pocos resultados que estés teniendo en un momento determinado. Y es que a veces las acciones diarias que realizamos no las vemos como lo que realmente son. Yo las veo como semillas que sembramos para conseguir una gran cosecha. Algo que a mí me cambió mucho la forma de ver las cosas fue una ocasión en la que escuché a Jim Rohn. Jim Rohn, es un gran motivador, un conferencista que murió hace ya algunos años. Y lo escuché decir en una ocasión: no te centres en los resultados que estás obteniendo hoy. Enfócate en sembrar las semillas hoy porque serán la cosecha de mañana. Y es verdad, de hecho los resultados de hoy son las semillas que sembramos en el pasado. Por tanto, si tus resultados no son los que deseas, es porque en el pasado no sembraste correctamente. Sabiendo esto, ahora tenemos la oportunidad de empezar a hacer las cosas de otra forma, ¿no te parece? Debemos aprender que nuestras pequeñas acciones son en realidad las semillas que estamos plantando hoy y que en función de cómo las sembremos, así será nuestra cosecha de mañana. Por eso, en el programa de hoy vamos a hablar de cómo enfocarnos en lo que realmente importa y así poder evitar las distracciones. Pero antes te recuerdo que, bueno, ya solo quedan dos programas, este y otro más. ¿Bien? ¿Para qué? Para llegar al número 50. Y como ya os vengo comentando en varios programas, para celebrar el número 50 de este podcast voy a regalar un pack de cursos que está valorado en 99 euros para 5 oyentes de este programa. Este pack está compuesto por un curso de diseño web completo con WordPress para que aprendas a hacer tu propia página web, tu blog, lo que quieras, ¿no? Un curso de posicionamiento SEO, porque de nada sirve tener un negocio online si no está bien posicionado. Un curso de Photoshop para que aprendas a hacer tus propias creatividades y darle un aspecto profesional a tu negocio. Y, por supuesto, un curso de Facebook para que aprendas a viralizar contenidos en esta red social. Para participar, ¿qué debes hacer? Bueno, pues muy fácil, tan solo debes suscribirte a la newsletter que hay en mi web, elmetodogallardo.com. Te suscribes a la newsletter y listo, así de fácil, entras en el sorteo. El día del programa número 50 anunciaré a los ganadores, así que no dejes escapar esta ocasión, porque es una gran oportunidad para aprender todo lo que necesitas para lanzar tu negocio o tu proyecto en Internet. Bueno, vamos al tema. Si tú también te distraes con facilidad y no logras centrarte y enfocarte en lo que realmente importa, entonces te ocurre lo mismo que me ocurría a mí y lo mismo que le ocurre a muchísimas personas. Yo creo que prácticamente al 100% de las personas. En momentos determinados nos distraemos y nos desenfocamos. En este programa, como decía, voy a contarte algunas claves que descubrí para conseguir aprovechar el tiempo al máximo sin divagar en cuestiones inútiles o en cosas innecesarias, ¿no? Para mí supuso un antes y un después en mi forma de trabajar, por eso espero sinceramente que a ti también te sirva. Sé que no todo el mundo es igual y lo que para unos es bueno, y a lo mejor funciona, para otros no tanto. Por eso quizás es importante probar y comprobar para después adaptar o hacer pequeños cambios hasta encontrar la fórmula correcta, la fórmula que mejor te vaya a ti. Bueno, lo más importante y evidente es tener claro el objetivo principal, tu meta definitiva, ¿no? Os pondré como ejemplo la mía, ¿vale? Para que así, bueno, nos centremos un poco en lo que queremos decir. La mía era, bueno, conseguir ganar dinero con un negocio online. Pero por favor, intenta imaginar que todo lo que voy a hablar ahora es para conseguir tu propio objetivo principal, ¿bien? Bueno, conseguir alcanzar un objetivo final, pues no suele ser normalmente una tarea fácil y muchísimo menos rápida, ¿no? El camino suele estar lleno siempre de inconvenientes y eso quizás pueda provocar ciertos momentos de frustración y de desmotivación. Si has tenido negocios en anteriores ocasiones, sabrás perfectamente de lo que estoy hablando. Además, mi objetivo de conseguir ingresos con mi propio negocio online, pues tenía que compaginarlo con mi trabajo habitual como asesor de marketing online para mis clientes. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que todo se complicaba un poco más. Se complicaba la llegada de los resultados porque tenía que sacar tiempo extra para dedicarme a mi negocio, mi propio negocio online, ¿no? Como los resultados tardaban en llegar, pues decidí que la mejor amiga iba a ser la perseverancia. Me agarré a ella, me amarré a ella y tenía claro que la única forma de conseguir mi objetivo era siendo perseverante, ya que los resultados no llegan de forma inmediata. Y para conseguir mantener la perseverancia y la constancia necesaria, a mí me resultó muy útil, y este quizás sea mi primer consejo, es tener el fin en mente. Tener el fin en mente. El por qué debes conseguir tu objetivo. Tengo un programa hecho en el que hablo extensamente de esto. Si quieres lo puedes ver, es el programa número 21, en el que hablo de cómo ser perseverante cuando todo va mal, o algo así creo que se titulaba. Cuando no estamos enfocados, cualquier cosa te va a apartar la atención de tu objetivo. Cualquier cosa. Y una de esas cosas son aquellas que no queremos que nos pasen. O cosas que tememos. ¿Por qué será? Siempre me lo he preguntado. ¿Por qué será que nos enfocamos más en aquellas cosas que no queremos que nos pasen que en lo que realmente queremos que suceda, ¿no? Hace poco escuché, ¿verdad? Escuché una anécdota. Decía que, bueno, que había unas personas jugando en el campo de golf y que uno de los hoyos pues estaba frente a un lago, ¿no? Entonces, cada vez que llegaban allí los jugadores a esa parte, pues observaban cómo cuando iban a golpear la pelota lo que hacían es que cambiaban de pelota, ¿eh? Colocaban, miraban para adelante, veían el lago y cambiaban la pelota. Y sacaban una pelota nueva de la bolsa y la colocaban, ¿no? Claro. Al final acabaron preguntándole, porque esto lo hacía muchísima gente, ¿no? Cada vez que llegaban allí alguien, pues la mayoría cambiaba la pelotita, ¿no? Y claro, les causó curiosidad, porque pensaban que había varios tipos de pelota y en función al tipo de pelota, pues unas volaban mejor o no tenían ni idea, ¿no? La cuestión es que cuando preguntaron, le dijeron que, claro, si había un lago y la pelota caía en el lago, la perderían. Preferían perder una pelota que le costaba un euro a perder una pelota buena que a lo mejor le costaba 6 o 7 euros. ¿Qué ocurre? Se enfocaban en que la pelota caería al lago. No se enfocaban en que la pelota llegase al otro lado. Ese es el enfoque del que hablo. Nos tenemos que enfocar en lo que queremos que ocurra, no en lo que no queremos que ocurra. ¿Es de sentido común que si va a caer la pelota en el lago sea una pelota barata? Claro. Pero ya estás dando por hecho que va a caer ahí. Así no podemos ir a ningún sitio. Enfócate en lo que realmente quieres. Ten el fin en mente. Y es que tener el fin en mente me ayuda a estar conectado con mi objetivo y me proporciona la capacidad de apreciar detalles y oportunidades que antes no veía aunque los tuviera delante, ¿no? Es lo que se le conoce como sistema de activación reticular. Esto que suena tan raro, bueno, pues nada, es un sistema que todos los humanos tenemos, todas las personas tenemos, y que cuando tenemos claro un objetivo empezamos a ver oportunidades o cosas parecidas o cosas relacionadas con ese objetivo en cualquier parte, ¿no? Se suele poner normalmente el ejemplo del coche. Cuando alguien se va a comprar un coche, resulta de que ya tiene objetivo claro, marcado el coche concreto, y a partir de ese momento empieza a ver coches iguales por todo sitio. ¿Es que antes no estuvieran ahí los coches? No, sí que estaban. Lo que pasa es que tú ahora estás enfocado realmente en uno y eres más propenso a verlos en cualquier parte. Bueno, cuando se está trabajando se suele tener normalmente muchas cosas que hacer. Eso no hace falta que te lo diga. Yo intentaba ponerme un orden del día, un listado de cosas que tenía que hacer, pero claro, mi lista siempre era más larga que el día, ¿no? Siempre me quedaban cosas por hacer. Yo acababa el día a las 9 o a las 10 de la noche, miraba la lista y allí estaban. Siempre había un par de cosas o tres pendientes de hacer. ¿Qué ocurría? Pues, lo lógico, las pasaba al día siguiente, en el que además ya tenía una lista preparada. Entonces, a mí me ayudó mucho poner una lista con los tres imprescindibles, como yo las llamo, ¿no? Se trata de escribir tres cosas que, sea como sea, tenía que hacer. Si las acababa, pues podría ponerme otras tres, por ejemplo. El problema es que esas tres imprescindibles a veces son tareas que no me gustan o que me puede dar la impresión de que no son importantes. ¿Y por qué creo que no son importantes? Pues porque no les veo el resultado inmediato. Entre esas tres cosas imprescindibles, siempre coloco alguna que está relacionada con mi objetivo principal. Yo decidí que si tenía que hacer tres cosas importantes, una de esas cosas era mi objetivo. No es urgente, pero sí es importante. Pensé que si cada día plantaba una semilla, poco a poco iría creciendo mi cosecha, ¿no? Aprendí que el hecho de no tener un resultado inmediato no le resta importancia a una acción. Todo lo contrario. Precisamente el hacer algo importante cada día me acercaría a mi objetivo final. Y ahí encontré otra fórmula para enfocarme en lo que importa. Hacerme buenas preguntas. Entonces, cada vez que me enfrentaba a la lista de las tres imprescindibles, me preguntaba, si hago esto, ¿me acerca o me aleja de mi objetivo principal? Y es que la pregunta en sí no deja lugar a dudas. O me acercaba o me alejaba. Si entre esas tres cosas importantes no estaba alguna relacionada con hacer prosperar mi negocio online, me alejaba de mi objetivo. Por tanto, me ayudaba a configurar ese plan. Y es que al final esta pregunta me la acabo haciendo en cada decisión profesional que debo tomar. Y no siempre es fácil mantener el tipo. A veces me surgen propuestas de trabajo que me hacen dudar, ¿eh? No te vayas a creer. Pero lo importante, como decía al principio, es tener el fin en mente. Yo tomé hace algún tiempo la decisión, la firme decisión de vivir de mi propio negocio online. ¿Por qué? Pues porque es una de las mejores fuentes de ingresos que existen y que además está al alcance de cualquiera. Te proporciona dinero, libertad y tiempo para disfrutar. En definitiva, lo que te proporciona es calidad de vida, que hoy en día yo creo que después del dinero es lo que todo el mundo va buscando. No es un trabajo de 8 horas al día. Este tipo de negocio puede crecer sin tener que estar tú presente el 100% del tiempo. Es simplemente, bajo mi punto de vista, la mejor fuente de ingresos que puede tener. Por eso tomé la firme decisión de tenerlo funcionando. Pero claro, no es fácil ni rápido, por eso hay que tener un plan definido, disciplina para llevarlo a cabo y, por supuesto, ser muy, muy perseverante. Entonces, cuando hago la lista, también elaboro un planning de trabajo. Tuve que hacerlo así porque ya os digo que yo me distraía con mucha facilidad. Así que para evitar distracciones y conseguir enfocarme en lo que realmente me importaba, es esto un poco lo que hago, ¿no? Primero veo el email a primera hora de la mañana y después a primera hora de la tarde. Después lo cierro. Bien, no lo tengo abierto porque si lo tengo abierto, cada vez que llega un mensaje me salta una notificación, me distrae, lo miro, tengo la intención de devolver ese email, en fin, no. Abro el email a primera hora, lo leo, contesto los emails que tengo que contestar, envío los que tengo que enviar y después lo cierro. Y después a primera hora de la tarde vuelvo a hacer lo mismo, pero una vez que lo termino, cierro y ya hasta el día siguiente. Otra cosa que hago para no distraerme es intentar no acceder a las redes sociales. Bien, para mí, claro, para mí esto es un reto porque me dedico al marketing online. Pero bueno, conseguí ser disciplinado, ¿no? Al fin he conseguido ser disciplinado. Cada vez que entro en redes sociales no es para ver mis redes sociales, es para trabajar las redes sociales de mis clientes, ¿no? Evidentemente hay tiempo para ver las redes sociales, pero no en horarios de trabajo, no durante la planificación de mi trabajo. A todo esto también, pues establezco dos franjas horarias para las llamadas y los mensajes. Porque es verdad que también puede distraerte mucho la tendencia a mirar un mensaje, a mirar un WhatsApp, a hacer una llamada, a todo este tipo de cosas. Entonces me establezco unas horas en las que hago todo eso. Bien, y así, cuando me pongo a trabajar, no me distrae absolutamente nada. Me enfoco 100% en esas tres tareas importantes del día. Yo sé que el papel lo soporta todo y que no siempre se puede cumplir este planning. Pero bueno, al menos intento que sea lo habitual y que el hecho de saltarme esta regla sean las mínimas excepciones. Procuro que sea lo habitual, ¿bien? Te repito que esto a mí me funciona muy bien, pero eso no quiere decir que a ti te funcione igual de bien, ¿no? Ojalá te sirva a ti también, ¿no? Porque eso significaría que, bueno, que tú también has conseguido mejorar y no distraerte, enfocarte en lo que importa. Lo que sí te puedo decir es que estos métodos de trabajo lo han adoptado algunos amigos, incluso algunos clientes, y también les está ayudando a enfocarse en lo importante. Quizás debas probarlo y adaptarlo a tu dinámica de trabajo, ¿no? Bueno, vamos a hacer un resumen. Hemos hablado de que para poder enfocarnos y matar las distracciones, debemos de tener el fin en mente, siempre, constantemente, tu objetivo principal, el por qué lo quieres conseguir, ¿no? Después, hacer un listado de tres cosas imprescindibles. Tres cosas que tienes que hacer sí o sí, no un listado de 10 ni de 20, tres cosas. Si las haces, puedes ponerte otras tres. Hazte preguntas constantemente, cada vez que tengas que tomar una decisión entre qué hago o dejo de hacer, hazte preguntas. ¿Lo que vas a hacer te acerca a tu objetivo o te aleja? Y después, un plan de trabajo para evitar distracciones. ¿Bien? A mí me funciona. Espero que a ti también. Si tú tienes algún truco o técnica que te funcione, por favor, házmelo saber en los comentarios y así lo podemos compartir con el resto de las personas que nos escuchan. ¿Te parece? Bueno, pues si te ha gustado, si te ha parecido interesante este programa, entra en mi web, elmetodogallardo.com, donde allí vas a tener, vas a poder encontrar muchos más contenidos para emprendedores online. Te recuerdo, antes de terminar, apúntate a mi newsletter para participar en el sorteo del pack de cursos, ¿de acuerdo? Bueno, amigos, hasta aquí el programa de hoy. Os agradeceré mucho que me ayudéis a crecer suscribiéndose a este podcast con vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y los me gusta en Facebook. Gracias a todos por vuestro tiempo, por estar ahí un día más. Un saludo, mucho éxito y hasta el próximo programa.